Hola, hoy quiero que escuchéis el testimonio de un joven que estuvo implicado en la protesta sobre el desahucio de una vivienda. Hola, mi primera pregunta es, ¿por qué decidiste ir como ayuda a un desahucio? Bien, pues siempre he pensado que uno de los valores que más faltan en estas sociedades es la solidaridad, es la ayuda mutua y sobre todo uno de los grandes problemas es el prejuicio. Entonces conocí la historia de la chica que iban a desalojar, un matrimonio cualquiera, como millones y millones de españoles, sin trabajo, sin paro, sin nada, y viéndose a las puertas de quedarse sin casa, teniendo una hija, y sabemos que, bueno, gracias a las redes sociales, ¿no?, y a los movimientos que han habido últimamente, pues conocí esta historia, me emocionó y pensé que si yo me encuentro en una situación tan desgraciada en la que realmente no puedo hacer nada, pero no puedo y no tengo ninguna solución, pues qué más bonito hay que hay gente que se solidarice, piense en los demás y muestre su ayuda incondicional y sin esperar nada a cambio. O sea, simplemente ayudamos a que una familia tuviera 3 semanas de posibilidad de dormir bajo techo mientras buscaban una solución con el banco. Simplemente fue eso, por ayuda. Vale, ¿y qué tipo de gente te encontraste allí? Pues la verdad es que muy variopinta. Gente desde los veintipocos, movidos muchos por el movimiento de las acampadas, o que últimamente, disconformes, ¿no?, con la crisis que está afectando este país, pues vinieron a ayudar de forma desinteresada. Gente mayor, de 70 y tantos, que estaba tan sorprendida, ¿no?, y a la vez emocionada de que la gente se movilizara para las cosas. Decían que nunca habían visto algo parecido a esto. Vecinos del mismo bloque que conocían al matrimonio que iban a desalojar y prestaron su mano y su ayuda sin ningún tipo de interés. De hecho, gente de todos los espectros y de toda variedad. Vale, ¿y qué me dirías de los medios de comunicación que se presentaron? No me gustó para nada, o sea, la inclusión de medios de comunicación. Me pareció horrendo que mientras, por ejemplo, hicimos una cadena humana para lo que fue quitar los muebles, las 4 pertinencias que quedan ahí en su casa, mientras lo estamos bajando, grababan, y como la chica estaba destrozada, no tenía ganas de hablar, y sin embargo había una presentadora, y con muy malos modales, casi nos empujó en la escalera, diciendo que ella tenía un directo a las 9, que era lo que tenía que hacer, que ella tenía todo preparado, que había hablado con esta chica varias veces, y que lo tenía todo dominado, ¿no? Después, el punto que buscaban ese morbo, cuando esa chica bajó a la calle con su marido y empezó a llorar, fue alucinante. Nos dejó boquiabiertos como las cámaras de fotos y periodistas te empujaban, te apartaban y se pusieron en primera fila para retratar las lágrimas de esa chica, ¿no? Y luego, pues, cómo iban siguiendo cada movimiento que hacía que se podía considerar emotivo, para después ver lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, vimos en Telecinco que se puso esa noticia 2 minutos y después, pues, los deportes. Creo que mucha frialdad. Muy bien. Sé que fuisteis más personas. ¿Podrías hablarme un poquito de ellos? Las personas que vinieron, por ejemplo, pues de la ciudad donde vivo actualmente, vino pues una asamblea que hay con gente de parados. Obviamente están muy solidarizados y muy muy implicados en este con esta plataforma, porque, a ver, es normal que cuando alguien está parado, ha dejado de cobrar incluso su subsidio y sus ayudas, pues te veas en la calle, ¿no?, sin ningún tipo de posibilidad. Entonces, vinieron gente también de la acampada, y podría decir que confluyeron 2 tipos de movimientos, ¿no? Uno muy juvenil, con gente que apenas no está aprendiendo a descubrir el mundo y se ha enfrascado en una revolución, ¿no?, parecida casi a la disconformidad del mayo 68, y a una gente que ya viene labrada de años de luchas pues para aguantar su familia, que han aguantado algunos desahucios, otros han vivido historias pues casi para que parecen casi fantásticas, ¿no? y que ahora, pues por desgracia, está en situación de desempleo y entienden lo que ocurría con esa familia, ¿no? Lo mal que se pasa. Y por último, ¿qué sentías mientras veías tanta gente ayudando sabiendo que lo hacían simplemente por estar ahí, por dar un empujón y por ayudar? Que creo que tiene que ser un comienzo. No podemos felicitarnos porque hayamos parado dos desahucios, no podemos felicitarnos a lo mejor porque hayamos logrado un par de cositas, sino que pienso que hay que luchar, que tirar hacia adelante sin tener ningún tipo de miedo e intentar exportar, ¿no?, este formato solidario que se ha perdido estos últimos años, ¿no? La gente colabora con las ONGs, pero firmando y pagando una cuota, y pasar más a lo que es la ayuda humana, ¿no? A los bancos de tiempo, a ayudarnos los unos a los otros, a entender que si alguien lo van a echar de su casa y no tiene culpa, pues intentar ayudarle. A si alguien está pasando hambre y tampoco puede ni consigue que ninguna mejora, pues buscar ayudas, ¿no?, para la colaboración. Sentí que se volvía a recuperar esa pequeña llamita de colaboración y solidaridad y valentía de reivindicar que los ciudadanos somos personas y nos deben tener en cuenta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, después de escucharle, creo que es mucho más cercano a todos el hecho constatado de que todos tenemos derechos, que nadie puede dejar de perder su dignidad. Un abrazo.